llegó Petapa, siendo su tierra tan bella. Vecino de Huehueta. Silvano le dijo a Beto, ¿dónde lo vamos a ir? A Reverto Rodolfino, lo vamos a Huehueta, vamos en busca de chico. Quizás lo pueda lograr. Al llegar a Huehueta, ellos ahí se encerraron. Los dos ya por la mañana, agarraron rumbo para abajo, a ver si ahí lo encontraba, donde tenía su trabajo. Silbando le dice a Beto, ¿dónde lo vamos a ir? Entonces dice Indalecio, yo lo voy a elegir, ¿dónde lo voy a poner? Seguro se va a morir. Ahí le tiró Rodolfino, Indalecio lo acabó. Ahí le tiró Rodolfino, Indalecio lo acabó. Ya me voy a despedir, señores, perdonará. El 17 de octubre murió Chico Petatán, siendo en su tierra Tapela. Vecino de Huehuetán, siendo su tierra Tapela.